back, rompiendo el party, beba. Esto te lo hice pa' que mueva. Booty DJ. Salió el sol y vos tan buena, tan bronceada. ¿Cómo es eso que nadie te dijo nada? Que reluce sin las luces, que la ropa te combina, que ese pelo, ese perfume me seducen. Y me dijeron que te separaste, porque ese no, no vale lo que diste. Nadie entiende tu locura, me contaste, y saliste solo para no estar triste. Porque tú sales siempre que salimos la trato como doncella. De todos sus combos siempre es la más bella. Hoy está solía pero va a ver la estrella. Mi nena parte del party y menea. Como dice Nicki, mami, chambonea. Dale, chambonea. Tú sigues perreando y yo descorchando. Los giles me están mirando, pero admirando. Déjame probarte, si quieres no vamos a otra parte. Y más tranquilo desnudarte. Como dijo Calle 13, deja de taparte. Que hoy yo quiero maltratarte. Y yo no me vendo, pero si compro la misma opinión. Nadie tiene que llorar por amor. Y después de la tormenta sale el sol y te ves mejor. Porque tú sales a la disco y comienzas a bailar. La copa llena y todo queriendo pagar pa' tomar. Las flores son de temporada y el tiempo se para. Y en tus ojos puedo notar que hoy quieres para más. Si ya me dijeron que te separas. Parte del party y menea, menea, menea. Tú sigues perreando, jambonea, menea, menea. Mami, jambonea, mi nena. Parte del party y menea, perreando, perreando, menea, perreando, perreando, perreando. Jambonea, tú sigues perreando, mami, jambonea, mi nena. Parte del party y menea. El jefe de la FAK, fuck, rompiendo el party, beba. Esto te lo hice pa' que mueva, pa' que mueva. Gabi in the beat. Con mucho ritmo y sabor. Booty DJ para vos. Oh.